RAI, Radio Andalucía Información. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night and keep listening to the music. Buenas noches, y con Chick Corea, y con Sally Clark, y con Lenny White, y con toda esta colección de músicos formidables, esta noche para el gozo y el disfrute, nunca mejor dicho. Chick Corea, otro de los amigos del Boulevard del Jazz, que, bueno, pues hablar de él es decir muchos tópicos, pero sobre todo un enorme pianista, un enorme compositor, un enorme músico y un hombre por el que corre mucha sangre española, con muchas influencias españolas, con muchos títulos con nombres españoles en español. Y en este caso he querido arrancar con una configuración de trío entre clásico y muy moderno, porque él también está presente en esas movidas armónicas, esotéricas y eléctricas, que vienen desde la influencia de Miles con Elina Salingway, desde la Mahabismus, desde el fin de todas esas historias electrónicas, desde Wind Report, en fin, de todos esos movimientos eléctricos de fusión entre el jazz y el rock. Pues por supuesto Chick Corea tiene un sitio predominante, pero también como gran pianista clásico y como hombre que en determinados momentos, no siempre, pero en determinados momentos tiene una sutileza maravillosa interpretando unas verdaderas piezas lindísimas y fantásticas, porque tiene una exquisitez y unas armonías bellísimas. Bueno, pues dicho esto, estoy feliz, como siempre, que quede constancia expresa, estoy feliz, como siempre, de estar aquí contigo, porque tú eres lo mejor de este territorio, tú haces posible que esto sea posible, entre otras razones, y por todo ello, y hombre, por supuesto, a usted, a sus pies, a sus pies, señora, a sus pies, señor, muchísimas gracias por su presencia, que hace que también este territorio se haga muy digno. Y sí, lo que pasa es que a usted estas cosas le gustan menos, porque es más, le gustan más otras cosas, pero aquí suena todo, cuidado. No soy yo en ese sentido exclusivista de decir, pues también suena la música de sus años, sin duda. Y de vez en cuando hay especiales dedicados al swing y a las grandes bandas, y a Tommy Dorsey y a Frank Sinatra y a grandes voces femeninas y todas esas cosas. Pues aquí cabe todo, como debe ser y como es, de hecho. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una noche más. Esto es el Boulevard del Jazz, esto es RAI, Radio Andalucía Información, y este es un especial, un muy especial a un gran maestro del piano llamado Chick Corea. Thank you. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Qué bien se lo pasan. Y cómo se ríen al terminar los temas y disfrutan, por supuesto que sí. Ellos son Chick Corea, que están en los teclados, están los teclados eléctricos, está el piano, los keyboards, en fin, toda la parafernalia electrónica que los teclados ofrecen. En el bajo eléctrico y también en el bajo acústico está Kenny Clark, y en la batería está Lenny White. Dos músicos potentes, en realidad configuran un trío muy muy potente a la hora de hacer música de estas características, música electrónica, donde el genio Chick Corea se siente muy bien y muy a gusto en las músicas de fusión que se dio en llamar después de que Miles inventara aquello de In a Silent Way is Above the Times, que es el tema con el que se originan las tendencias de la fusión entre el jazz y el rock, buscando espacios nuevos, sitios nuevos, lugares nuevos, y dando el jazz un paso más hacia muy adelante, porque a partir de ahí se configuran grupos que están en la historia del jazz y que, pues, es una oferta, sin duda es una oferta. ¿A ti te gusta? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues ese es Chick Corea, que también participa de esa movida con una solvencia enorme y extraordinaria, con una capacidad compositiva maravillosa, y que esta noche está aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Thank you. Boulevard del Jazz. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez.

si no recuerdo mal, que puedo perfectamente recordar mal, si lo miro, 72, correcto. Lo grabó para la ECM a dúo. Hemos sentido a Chic en trío, hemos sentido trío al principio de la primera hora, hemos sentido a piano solo y también esto a dúo con Gary Barton, que como habéis podido sentir su voz, pues es amigo del Boulevard del Jazz también, al igual que Chic. Es un trabajo precioso, tanto el original del 72, que lo grabó para la ECM, como la revisión que hizo del nuevo Crystal Silence del 2007 para el sello Stretch, con prácticamente la misma temática, un poco ampliada la temática, pero con la singularidad y con la categoría y con el nivelazo extraordinario que hemos podido comprobar en esos dos temas, tanto en el I Love You Porgy, que suena debajo de mi voz, como en el tema central, el extraordinario Crystal Silence, que es como se titula el álbum y como se titula el tema además. Vamos a oír a Chic en otra clave diferente, y además saludamos a nuestras horarias de la 1:30, como debe ser. Hay veces que no las puedo saludar y me jode muchísimo, os aseguro que me jode muchísimo no saludarlas en directo, así bajo mi voz o con mi voz o sobre mi voz o como quieran. Suenan las horarias. Pero en fin, bromas aparte, vamos a sentir un trabajo relativamente muy reciente, el pasado 2012, donde Chic Corea nos ofrece otra, como es tan fascinante y tan extenso y tan prolífico, pues de aquí se reúne primero con un quinteto de jazz. Un quinteto de jazz y cámara, y una cámara, una orquesta de cámara, perdón. Y inventa un territorio y unos espacios relacionados con los continentes. Por eso el álbum se llama The Continents, los continentes. Y después, en un segundo trabajo, esto además lo firma la Deutsche Grammophon, no es ninguna tontería, el sello amarillo, el sello más elegante, más importante y más impactante de la historia de la música clásica. El sello Deutsche Grammophon, el sello berlinés, pues aquí está para Chic Corea. Y este es el resultado del continente africano. Me parecía que quizás entre los continentes hay de todo, pero creo que en el africano se dicen cosas y no se dicen también muchas cosas. We'll be right back. Concierto para quintetos de jazz y orquesta de cámara The Continents. Primer movimiento, África.

que te deseamos que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y esta noche que viene, justo alrededor de la medianoche, otras músicas, otras gentes, otras historias, pero por supuesto lo mejor de todo, tú y los muy buenos sonidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.